chica tímida, mueve la cintura. Haremos que suba la temperatura. Eres fuego, sexy figura. Vamos a perder la cordura. Así que dancing, dancing, dancing. Sé que quieres dancing, dancing, dancing. Tú lo pides dancing, dancing, dancing. Para más timan, style dancing. Altero, de tu vi ligero, de tu body me apodero. Soy sincero y lo que quiero de ti es tu sabor. Dancing, dancing, dancing. Sé que quieres dancing, dancing, dancing. Tú lo pides dancing, dancing, dancing. Para más timan, style dancing.